En nuestra conferencia número 29, ya de Apocalipsis, llevamos 29 conferencias de este libro. Antes de entrar al capítulo 6, donde ya se inicia la apertura de los sellos, vamos a dar como una introducción qué es lo que está sucediendo para que podamos a la próxima semana, si Dios quiere, ya comenzar con el capítulo 6 y entender por qué viene esta tribulación y esa gran tribulación al mundo. El libro de Apocalipsis nos revela, como lo hemos visto, la consumación del plan de Dios para este planeta. Dios nos muestra en el Apocalipsis que viene a establecer su reino soberano y va a conquistar a sus enemigos y a castigar a sus enemigos y a todos los que no obedecieron a la palabra de Dios ni al Evangelio, los cuales sufrirán pena de eterna exclusión y perdición y de la presencia de Dios. Pero antes de que Cristo venga al mundo, la Biblia nos revela que va a atravesar este planeta una de las calamidades, más no una, la calamidad más espantosa que jamás los seres humanos se hayan imaginado. Oigamos de las mismas palabras de Jesucristo, el Hijo de Dios, en Mateo 24, del 15 al 22, de qué forma Él hace 2000 años anunció este tiempo terrible que viene sobre el mundo antes de que Él venga. Por tanto, cuando veáis en el lugar santo la abominación desoladora de que habló el profeta Daniel, el que le entienda, entonces los que estén en Judea huyan a los montes. El que esté en la azotea no descienda para tomar algo de su casa. El que esté en el campo no vuelva atrás para tomar su capa. Mas ay de las que están encintas y de las que críen en aquellos días. Orad pues que vuestra huida no sea en invierno ni en día de reposo, porque habrá entonces gran tribulación, cual no la ha habido desde el principio del mundo. Repito, cual no la ha habido desde el principio del mundo, hasta ahora ni la habrá. Y si aquellos días, o sea los de la gran tribulación, no fuesen acotados, nadie sería salvo. Mas por causa de los escogidos, aquellos días serán acortados. Quiero que noten en primer lugar en esta noche que el inicio de la gran tribulación, ya lo vimos la clase pasada y antepasada, la gran tribulación es un periodo, la tribulación es otro periodo y la ira de Dios es otro periodo que no podemos entremezclar ni confundir. La tribulación se designa o se denomina por las palabras de Cristo aquí mismo como el principio de los dolores. Guerras, rumores de guerras, pestes, hambres. Ya iniciamos el siglo XXI con la primera peste, la primera plaga, el SARS, la neumonía atípica, que otra vez otro coronavirus que no pueden encontrar la vacuna ni la forma de combatirlo. Llevan más de 300 muertos en China. Hay como 70 muertos ya en Canadá y está cundiendo por todos lados. Gracias a Dios que no ha entrado ni a Estados Unidos ni a México, pero es la primera plaga con la que el ser humano se enfrenta. A pesar de todos nuestros descubrimientos tecnológicos, avances científicos de medicina, acabamos una enfermedad y nos saca el dragón 7 cabezas más, y el ser humano jamás podrá decir que va a conquistar las enfermedades ni tampoco vivir en la época de oro de la salud eterna y del elixir de la juventud. Vemos cómo somos azotados y humillados cada vez más, aún en el campo de la ciencia. Entonces vemos que este periodo de la tribulación le sigue la gran tribulación. ¿Cuándo comienza la gran tribulación? Esto es lo único que sabemos. Versículo 15. Cuando veáis en el lugar santo la abominación desoladora que habló el profeta Daniel, lo vamos a ver ahorita en el libro de Daniel, el que la entienda, ahí se les da una advertencia a los judíos. ¿Cómo sabemos que esta advertencia de estos versículos es a los judíos? Porque claramente dice, los que estén en Judea. O sea, es lo que se encuentra ahorita en Judea, como se conoce, ¿verdad?, como toda la, donde está Jericó, toda la parte central de Israel, todo eso es lo que se llama como Judea, lo que casi rodea la ciudad de Jerusalén. Entonces dice la Biblia que cuando vean, ¿quiénes van a ver esto? Los judíos. ¿Quién es esta abominación desoladora? El anticristo. Vayamos al libro de Daniel, en el Antiguo Testamento, y veamos de qué forma Jesucristo está relacionando la gran tribulación o el periodo de los sufrimientos y las calamidades más grandes que vienen sobre el planeta con una profecía que ya examinamos la clase pasada también acerca y antepasada de Daniel. Vimos que en Daniel 9, 24 al 27 se hizo una profecía hace 2600 años de que el pueblo judío y la ciudad de Jerusalén, Dios le otorgaba 490 años de existencia, de gobierno, y antes de que se cumplieran todas las profecías a la nación de Israel. Estos 490 años se conocen como las 70 semanas de Daniel, porque acordémonos que hay semanas en el calendario judío de días, hay semanas de meses y hay semanas de años. Y vimos claramente, ¿verdad?, en Éxodo 23, del 10 al 12, y en Levítico 25, versículo 8, que estas semanas son de años. Entonces, 70 semanas se multiplica 7 por 7, nos da la cantidad de 490 años. Ya vimos que se cumplieron 483 años, y nos faltan solamente 7 años para que se cumplan los 490 años. O sea, de acuerdo a la Biblia, nos falta una semana en el calendario de Dios para que se cumpla todo lo que Dios profetizó en contra de la nación de Israel, de la ciudad de Jerusalén y para el mundo entero. Ahora, aquí en Apocalipsis 9, 27, dice la Biblia, y por otra semana, esta semana que se menciona aquí, es la que se conoce como los 7 años de tribulación, gran tribulación y la ira de Dios. Y por eso se conoce como el periodo de 7 años, porque es una semana que falta de la profecía de Daniel 9, 24 en el libro de Daniel. Aquí está hablando que por otra semana, hablando el anticristo, confirmará el pacto con muchos. Cuando venga el anticristo, no va a hacer un pacto, obsérvenlo con detenimiento, va a confirmar un pacto. ¿Qué significa esto? Que cuando el anticristo haga su aparición en el escenario mundial, ya existe un pacto que ha sido violado, que ha sido pisoteado, que ha sido transgredido, y que el anticristo va a confirmar. Qué interesante que hace aproximadamente 11, 12 años, ahí en Camp David en Estados Unidos, el presidente Bill Clinton tenía a su derecha a Yitzhak Rabin y a Yasser Arafat, y fue el primer pacto, el primer tratado de paz que trataron de celebrar para poder tener paz entre los palestinos y entre los judíos. En aquel tiempo estaba sentado en primera fila el ex secretario de Estado del presidente Nixon, Henry Kissinger, el cual es judío y todavía vive. Y él dijo, cuando lo entrevistaron después a los reporteros del CNN, ¿qué opina usted, señor Kissinger, usted que tiene el tratado del Medio Oriente y usted que es un experto en relaciones internacionales? ¿Qué piensa este tratado? Y Kissinger contestó, yo no creo que pueda existir nunca un acuerdo de paz entre árabes y judíos. Él no dijo hasta que venga Cristo, porque él no profesa ser cristiano, pero ahí estaba la opinión de un grande estadista, experto en relaciones internacionales, que no creía que se fuera a cumplir. Tal como lo dijo la Biblia con muchos años de anticipación, ese pacto fue violado. Mataron a Yitzhak Rabin y hasta ahorita no se ha podido concertar el tratado de paz en el Medio Oriente y tampoco se va a realizar hasta que aparezca el anticristo. Es interesantísimo todo esto porque dice la Biblia que el primer acto que el anticristo va a hacer oficial y diplomáticamente en su entrada al escenario mundial será confirmar el pacto. Y cuando él confirme el pacto, lo va a traicionar. Y a los 3 años y medio, a la mitad de la semana, sigamos leyendo. Daniel 9, 27. Por otra semana confirmará el pacto con muchos, o sea, el anticristo va a firmar un tratado de 7 años, garantizándoles protección a la nación de Israel. Los israelitas van a creer pero ciegamente este pacto que en Isaías 28 se llama pacto de muerte, y van a tratar de desmilitarizar la zona de Israel. Es posible también que entreguen las colinas del Golán a Siria, y es posible que permitan que se levante el Estado palestino dentro del territorio de Israel. Pero este pacto que el anticristo va a firmar por 7 años, a la mitad de la semana, dice aquí, Daniel 9:27, a la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda. O sea, el anticristo entra, firma un tratado con Israel y les dice, les prometo que ustedes pueden regresar a sus sacrificios. Ojo, para que los judíos puedan regresar a otra vez establecer sus sacrificios, como en el Antiguo Testamento, ¿qué van a hacer con la mezquita de Omar? Porque actualmente la cúpula de la roca que se encuentra en Israel, que también se le conoce como la mezquita de Omar, se conoce como la mezquita de Omar porque en el año 606-609 después de Cristo, el profeta musulmán turco Omar llegó, arrasó otra vez con todos los que estaban ahí, y arriba de donde se encuentra enterrado el templo de Herodes, que fue destruido 70 años después de que murió Cristo por los romanos, guiados por el general Tito, enviados por el emperador Vespasiano, Omar, 600 años después, construye la mezquita de Omar, y ahí se encuentra, en ese lugar, debajo el templo judío, y arriba la mezquita de Omar. O sea que esto era un símbolo que Dios enviaba a Israel. Han quedado ustedes como cola y no como cabeza. O sea, las maldiciones de Deuteronomio 28 alcanzaron a la nación de Israel. Y entonces el templo judío quedó debajo y arriba de ellos, gobernando, impidiéndoles regresar a sus sacrificios, los musulmanes, que fueron fundados por Mahoma, también aproximadamente en el mismo tiempo, 600 y pico después de Jesucristo. Ahora, esta mezquita de Omar, ahorita, no se la pueden quitar a los musulmanes, porque se armaría una guerra increíble ahí mismo en Israel. En 1967, cuando el general judío Moshe Dayan llegó en la Guerra de los 6 días, junio del 67, a Jerusalén, le quitaron a los árabes la ciudad, el control de la ciudad de Jerusalén. Cosa que no habían podido hacer ni siquiera desde el 48, que se establecieron como una nación independiente. Pero en el 67 entraron y la parte oriental de Jerusalén la volvieron a reconquistar. Y comenzaron a alabar a Dios, tocaron el shofar, y todo el mundo estaba feliz. Pero las Naciones Unidas, en aquel tiempo, le dijo a Israel, ustedes tienen que devolver la mezquita de Omar. Tienen que devolver el lugar geográfico y quédense solamente con la parte oriental de Jerusalén. Entonces ahorita la ciudad de Jerusalén está dividida, la mitad la tienen los musulmanes, la mitad la tienen los judíos. Si tú vas a Jerusalén, haz de cuenta, aquí está la mezquita de Omar, hay una línea y ahí comienza lo que se llama el templo, donde los judíos llegan con todos sus talís orando y a meter oraciones entre las piedras, esa parte de los judíos, y a 1 metro más o menos a la izquierda está todo controlado por los musulmanes. Muchos han hablado de que tiene que haber un temblor para que se caiga eso, y que tal vez los musulmanes verían como una señal del cielo y los judíos pudieran regresar. Otros han comentado que realmente no está debajo de la mezquita de Omar el templo que fue derrumbado 70 años después de Cristo, sino que se encuentra a 3 o 4 o 5 metros, y podían los judíos reconstruir el templo a 4 o 5 metros de la mezquita de Omar. No importa lo que vaya a suceder, ya sea un terremoto que acabe con la mezquita, que se les devuelva, la cuestión es que de acuerdo a la Biblia, los judíos van a regresar a adorar otra vez en su templo. Y este anticristo les va a garantizar precisamente y les va a dar la seguridad de que nadie los va a molestar y los judíos lo van a creer. Ahora escúcheme con mucho cuidado, qué interesante es esto. ¿Qué hombre actualmente en el mundo tiene el poder para llegar a Israel y decirles a todos los árabes, no los toquen? Porque es lo que el anticristo va a hacer. O sea, les garantizo que no van a tocarlos nadie. Recordemos que en ese tiempo, Estados Unidos, lo estamos viendo los domingos en la serie Irak y la Biblia, Estados Unidos en esta época ya no va a estar en el lugar de preeminencia militar, comercial, ni tampoco política en el mundo. Ya vimos el último domingo que tal vez un ataque nuclear o el rapto, pero Estados Unidos ya no va a estar cuando el anticristo haga su aparición. ¿Qué poder, qué hombre puede en el mundo decirle a los árabes, no toquen a este pueblo porque yo así lo ordeno? Bueno, ahora con la formación de la Unión Europea y con el ingreso de la OTAN, como lo vimos también el último domingo, con la nueva doctrina en la que ya pueden ellos intervenir en cualquier país del mundo sin tener permiso de ni siquiera de las Naciones Unidas, nos damos cuenta que el anticristo, tal como la Biblia lo dice, va a surgir de una de las naciones que formaron parte del antiguo Imperio Romano. Todo esto ya lo vimos. De este imperio que es representado por las dos piernas de Nabucodonosor, los dedos, ¿verdad?, que descienden mezclados con barro y con hierro, que provienen del Imperio Romano, que son las piernas o el cuarto reino de la visión del capítulo 2 de Daniel. De ahí viene de estas 10 naciones, y de una de estas 10 naciones surgirá el anticristo. Ahora bien, el Imperio Romano llegó hasta casi el río Rin, no llegó ni Inglaterra, ahorita Dinamarca e Islandia pertenecen a la Unión Europea, el Imperio Romano llegó al norte de África, y el Imperio Romano cubrió casi todo el Medio Oriente. O sea que el anticristo va a estar en ese tiempo al frente de Europa, del Medio Oriente y del África. Va a haber un grupo, no sé si van a salir de los G8 o otro grupo que se forme, pero van a ser naciones que formaron parte del Imperio Romano. El anticristo va a surgir y entonces este hombre va a tener el respaldo de Europa. Porque el anticristo va a ser el líder de Europa. Y como Europa no puede subir ni mantener su estabilidad económica, comercial ni militar, mientras en el Medio Oriente no haya paz y se garantice el flujo de petróleo, ahorita está calmada la cosa por Saddam Hussein. Ahorita los judíos están tranquilos porque su principal enemigo eran los iraquíes a través de Saddam Hussein. Pero cuando venga Irán, que no va, ya lo vimos también, Irán, Siria, ahorita Siria está aplacada porque Turquía, Jordania están apoyando a Estados Unidos, Saudi Arabia está apoyando a Estados Unidos. Siria no le conviene ahorita entrar en el conflicto porque, repito, todo mundo está apoyando a Estados Unidos, menos Irán ni tampoco otras naciones árabes. Entonces el anticristo, al tener a Europa y ser el líder de Europa, va forzosamente a Europa que mezclarse con las naciones del Medio Oriente, con los árabes, y de esta forma, si Europa se mezcla con el Medio Oriente y se forma una alianza, ahí está el barro y ahí está el hierro de Daniel capítulo 2. Se va a formar una alianza, el barro representa al Medio Oriente, el hierro a Europa. Si se hace esta alianza, entonces el anticristo, mezclando con el Medio Oriente y Europa, los judíos se van a sentir seguros, los árabes se van a sentir seguros, porque Europa respalda todos los tratados que se puedan llevar a cabo, y entonces ellos, a través de este tratado, respetarán y confirmarán que los judíos, nadie los podrá tocar, van a realizar los sacrificios, y a los 3 años y medio, el anticristo, el tratado que confirmó, lo va a romper, lo va a hacer pedazos, y se le llama la abominación desoladora. Porque a los 3 años y medio exactamente, ¿cómo sabemos que son 3 años y medio? Lo vamos a ver. Porque al anticristo se le dieron solamente 42 meses, o 1260 días, o 3 años y medio para actuar, nada más. Tiene 3 años y medio el anticristo para actuar en Europa, en Medio Oriente, y desencadenar la batalla del Armagedón o la Tercera Guerra Mundial. Entonces, a los 3 años y medio el anticristo va a entrar al templo de los judíos. Y va a repetir lo mismo que en el año 170 antes de Cristo hizo un griego llamado Antíoco Epífanes, que llegó a Jerusalén y agarró un puerco, está prohibido por los judíos, y metió un puerco y lo sacrificó profanando el templo. Cuando Antíoco Epífanes hizo esto, una familia en Jerusalén llamada de los Macabeos, encabezados por Judas Macabeo, se levantaron en armas y trataron de luchar contra ellos, le ganaron y los expulsaron de Jerusalén. El anticristo va a repetir lo mismo que Antíoco Epífanes en el año 170 antes de Cristo, va a profanar el templo. Muy bien, Cristo les dice a los judíos, cuando ustedes vean, Mateo 24:15, cuando ustedes vean la abominación desoladora de que habló el profeta Daniel, píntense, córranle, huyan, porque ahí comienza la gran tribulación. Vamos pues aquí en el libro de Daniel, a ver el capítulo 11 de Daniel, versículo 31, y el capítulo 12, versículo 11. Daniel 11, 31 en primer lugar. Y se levantarán de su parte tropas que profanarán el santuario y la fortaleza y quitarán el continuo sacrificio y pondrán la, en el hebreo, shikits, que se traduce la abominación desoladora. Ahora, capítulo 12, versículo 11 de Daniel. Y desde el tiempo que se ha quitado el continuo sacrificio, ¿cuándo es quitado el continuo sacrificio? A la mitad de la semana. Dice Daniel, ya lo leímos, Daniel 9:27, a la mitad de la semana confirmará el pacto y violará el pacto después. Desde que se ha quitado el continuo sacrificio, ¿de qué continuo sacrificio está hablando? El sacrificio que los judíos estarán ofreciendo durante 3 años y medio. Cuando se ha quitado, o sea, cuando el anticristo ingrese y profane el templo, hasta la abominación desoladora, habrá 1290 días. ¿Saben ustedes que dijimos que había 3 años y medio para el gobierno del anticristo? ¿Recuerdan? Que también son 42 meses o 1260 días. Esto equivale todo a 3 años y medio. Ok, si a 1260 le agregamos los 30 días, porque dice aquí en el versículo 11 que acabamos de leer, habrá 1290 días, o sea, aquí están, de los 3 años y medio, hay 30 días más, o un mes de más, en el calendario de Dios. Y estos 30 días, o sea, va a terminar la tribulación en 7 años. A los 3 años y medio, el anticristo viola el pacto, le quedan 3 años y medio al anticristo, pero aquí hay 30 días de más al acabar los 7 años. Y estos 30 días, posiblemente, sean los que Dios use, o Cristo use, para juzgar a las naciones. O sea que antes de que entremos al milenio, va a haber un mes donde va a haber juicios en Jerusalén, apartará los cabritos de las ovejas y se preparará todo el escenario para que podamos entrar a reinar en el reino establecido por Jesucristo, que se llama el reino milenial. Muy bien. Ahora, durante estos 7 años, que se conocen como la semana 70 de Daniel, que están divididos, repito, en la tribulación. ¿Cuánto dura la tribulación? 3 años y medio. ¿La gran tribulación cuánto dura? No. Pónganse abusados. Cristo, lo acabamos de leer en Mateo 24, la gran tribulación va a ser acortada. Entonces, la gran tribulación va a durar tal vez 1 año y medio o 2 años, no sabemos. Pero va a ser acortada por causa de los escogidos. Y en cuanto termine la gran tribulación, que acaba entre el 6to y el 7to sello que acabamos de estudiar de Apocalipsis, en ese momento comienzan las trompetas y las copas con el período que se llama la ira de Dios. Entonces, en el momento en que termine la gran tribulación por causa de los escogidos, somos arrebatados y en el mismo momento, en el mismo instante en que la iglesia es sacada del mundo, en el mismo momento la ira de Dios cae sobre este planeta, con lo que se llama la ira de Dios. Las naciones gentiles sufrirán esto, pero en este tiempo, la Biblia nos dice, vamos a Ezequiel 37, en este tiempo, Dios va a salvar a un remanente de Israel. En este tiempo terrible, va a comenzar Dios primero a sellar a 144 mil judíos. 12 mil de cada tribu de Israel. Actualmente nadie sabe, ningún judío sabe a qué tribu pertenece, porque fueron dispersadas hace 2680 años con la cautividad babilónica y desde hace 2600 años hasta nuestros días, las tribus perdieron su identidad. Aunque Israel regresó en el 48 a establecerse como un estado independiente, actualmente ningún judío sabe si es de Dan, si es de Neftalí, si es de Manasés, no saben a qué tribu pertenecen, pero Dios sí lo sabe. Y antes de que Dios venga y salve al remanente de Israel, primero va a sellar a 144,000. Yo estoy seguro que ahorita estos 144,000 ya están siendo alcanzados para Cristo. Todo el movimiento que hay ahorita internacional que se llama el movimiento mesiánico, donde miles de judíos están siendo traídos a la fe en Yeshua HaMashiach, en Jesús el Mesías, son judíos que Dios está preparando, estoy seguro, para que formen parte de estas primicias, de acuerdo a Apocalipsis 14, van a ser las primicias de la salvación de la nación entera. Entonces va a comenzar Dios, como lo vamos a ver en Apocalipsis 7, con 144,000 y después el remanente, porque Dios promete en la Biblia que no ha terminado con la nación de Israel. Nosotros tenemos continuamente aquí el menorá, que es el símbolo, ya lo sabemos, ¿verdad?, de la iglesia de Cristo en medio. Tenemos el símbolo también, no sé, lo teníamos allá, el del pez saliendo del menorá, donde nos habla que la iglesia cristiana salió del judaísmo, la iglesia cristiana se fundó descendiendo del judaísmo bíblico, no del judaísmo que actualmente se conoce. El judaísmo que ahorita existe es una mezcla con la Mishnah, se mezclaron otros libros que les llaman sagrados, le pasó lo mismo que a Roma, introdujeron otros mandamientos que no están en la Biblia, y el judaísmo actual no cree en Yeshua Mashiach, en el Mesías. Pero muchos judíos están creyendo, están entrando al nuevo pacto, están entendiendo las profecías del Antiguo Testamento y están siendo preparados para este grande avivamiento que Israel va a tener antes de que Cristo venga. Veamos esta verdad en Ezequiel capítulo 37, versículos 21 al 28. Vean qué interesante y de qué forma tan maravillosa Dios hace 2,570 años, que fue cuando existió Ezequiel. Hace 2,570 años anunció el futuro de Israel. Y les dirás, así ha dicho Jehová el Señor, he aquí yo tomo a los hijos de Israel de entre las naciones a las cuales fueron. Esto no se puede aplicar a la iglesia, no lo podemos espiritualizar, esto es literal y físicamente a la nación de Israel, porque la iglesia nunca fue dispersada en el mundo entero. Entonces, esto fue algo que le sucedió a la nación de Israel y dice, y los recogeré a las cuales fueron y los recogeré de todas partes y los traeré, ¿a dónde? A su tierra. Ahorita la tierra de la iglesia es el planeta entero. La tierra de Israel es la que Dios le prometió a Abraham en el pacto abrámico. Versículo 22, y los haré una nación en la tierra. La iglesia actualmente ya somos una nación celestial. Dice en 1 Pedro 2:9, porque vosotros sois real sacerdocio, nación santa para Dios, pueblo escogido para que anunciemos las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su reino admirable. Entonces aquí está hablando literalmente de un grupo de personas que van a formar una nación en los montes de Israel. Aquí ya no nos queda ninguna duda de que se refiere a los judíos. Y un rey será todos ellos por rey. Y nunca más serán dos naciones, ni nunca más serán divididos en dos reinos. Ni se contaminarán ya más con sus ídolos, con sus abominaciones, con todas sus rebeliones, y los salvaré de todas sus rebeliones, con las cuales pecaron, y los limpiaré, y me serán por pueblo, y yo a ellos por Dios. Mi siervo David será rey sobre ellos. Ahorita nuestro rey es Cristo, el de la iglesia. Pero cuando Cristo venga, David, el asesino, David, el adúltero, David, el que podía cualquiera decir, no tiene ninguna calidad moral para poder ser levantado otra vez. Pero todas las gentes que piensan de esta manera, lo piensan porque está escrito en la Biblia. Y como quedó en la Biblia, creen que Dios se acuerda de esto. Pero Dios, cuando nos perdona nuestros pecados, nos dice en Hebreos 8, jamás me acordaré de ellos. Y si David tuvo una época en la que adulteró y pecó, fue levantado, fue restaurado, y eso queda solamente en las páginas de la Biblia su pecado, Y los cristianos lo único que hacen es acordarse de sus pecados, pero no del poder de restauración y de la gracia y la misericordia del Dios que servimos. ¿Se imaginan que Dios trajera nuestra vida pasada o al presente? Como dicen los salmos, Señor, si tú mirares al pecado, ¿quién podía sostenerse en pie? Mas en ti hay perdón para que seas reverenciado. David, pues, está prometido como rey otra vez en Israel. Y dice versículo 24, y todos ellos tendrán un solo pastor. Andarán en mis preceptos y mis estatutos guardarán y los pondrán por obra. Habitarán en la tierra que di a mi siervo Jacob, en la cual habitaron vuestros padres, en ella habitarán ellos, sus hijos y los hijos de sus hijos para siempre, y será príncipe de ellos. ¿Para cuándo? Para siempre. Haré con ellos pacto de paz, pacto perpetuo será con ellos, y los estableceré y los multiplicaré, y pondré mi santuario entre ellos para siempre. Estará en medio de ellos mi tabernáculo, y seré ellos por Dios, ellos me serán por pueblo. Y sabrán las naciones que yo, Jehová, santifico a Israel, estando mi santuario en medio de ellos para siempre. Todas estas promesas que aún no han tenido su cumplimiento profético, lo tendrán en la venida del Mesías. Y esto será al final ya de la gran tribulación, y lo vamos a ver conforme vayamos analizando más adelante el libro de Apocalipsis. Muy bien, vamos a analizar ahora detenidamente la tribulación y la gran tribulación. Durante mucho tiempo a mí se me enseñó, y yo aprendí con muchos de ustedes, que la iglesia iba a ser arrebatada, o que el rapto era antes de la tribulación. O sea, antes de los 7 años. El más grande error que se cometió en esta enseñanza, y pues gracias a Dios, ¿verdad? Porque mientras seamos humanos, como dice la Biblia, lo que sabemos, no lo sabemos como lo deberíamos de saber. Y el que piensa que sabe algo, no sabe nada. Entonces, muchas cosas que aprendemos, que nos han enseñado grandes hombres de Dios, yo amo todavía a los misioneros, a mis maestros, muchos de ellos están vivos, que me dieron principios, bases doctrinales de la palabra de Dios, pero conforme tú vas creciendo en la vida cristiana, Dios te va dando luz, y dices, bueno, esto, ellos no tenían esa luz que yo tengo ahora, y gracias a Dios por ellos, no son herejes, ni mucho menos, simplemente, en esta área, les faltaban más piezas del rompecabezas, que Dios nos está dando en la época que vivimos. Porque en Daniel 12 dice, los entendidos, antes que venga Cristo, entenderán todas las cosas. O sea, se viene ahorita un derramamiento de luz y de revelación en la Biblia como los cristianos jamás habíamos imaginado. Pero es importante que ahora vivamos en la palabra, pero acuérdense, para que la palabra pueda tener entrada a mi espíritu, no puede haber en mi espíritu suciedad. Si no hay pureza sexual en mi vida y en tu vida, no vamos a poder entender. Y vas y métele 5 horas a la Biblia, estudia lo que quieras, pero si hay algo en tu vida que es la limpieza, la pureza, la transparencia, que el Espíritu Santo necesita para que el conocimiento llegue a mi espíritu y mi espíritu pueda recibirlo de Dios, necesito entender que lo único que detiene la revelación de Dios es el pecado. Dice en Isaías 59 que Dios le dijo a Israel, mi mano no se ha cortado, y no se imaginan cuánto los quiero bendecir, pero entre ustedes y yo, dice el Señor, vuestras iniquidades han hecho estorbo para que yo les pueda bendecir, revelar y darles conocimiento, sabiduría, entendimiento y todo lo que viene de un Dios que en la Biblia se le llama el Santo de Israel. Y la santidad es imprescindible y la santidad no se puede divorciar de la pureza. Entonces, aquí en este pasaje que acabamos de leer, nos damos cuenta de qué forma maravillosa Dios va a continuar tratando e Israel, dice Romanos 11, 25 y 26, se convertirá en el momento de la venida de Cristo. Muy bien, se nos enseñó que la iglesia era arrebatada antes de los 7 años. ¿Por qué? Porque se nos enseñó que la semana 70 de Daniel se le llama la tribulación. Entonces decían, Dios no nos ha puesto para la tribulación, y el error más grande fue llamarle a los 7 años la tribulación. cuando no es la tribulación los 7 años. La tribulación son solamente 3 años y medio. La gran tribulación, como lo vamos a ver, es otro periodo que no tiene conteo ni tiene medición, va a ser acortado, y la ira de Dios es de lo cual la iglesia será salvada. Dice Romanos 5, 1 Tesalonicenses 1, Dios no nos ha puesto para la ira, sino para alcanzar salvación por Jesucristo. Pero jamás ningún versículo dice que Dios nos va a salvar de la tribulación. Nos dice que nos salvará de la ira. Entonces se confundió esto y se puso a los 7 años la tribulación. Cuando Dios no nos dice que nos va a salvar de la tribulación, ni de la gran tribulación, nos va a salvar de la ira de Dios, que es el último periodo, tal vez son los últimos 2 años o 3 años, y lo vamos a ver en Apocalipsis. El anticristo va a matar miles de cristianos. Y dice en Apocalipsis 13, ahí está la paciencia de los santos. Dice, por causa de los escogidos acortaré la gran tribulación. O sea, en la gran tribulación hay cientos de cristianos. Y si alguien dice que somos arrebatados 7 años antes, entonces en 3 años y medio se convirtieron millones de personas. ¿A través de quiénes? Si se fueron toda la iglesia. Bueno, cada vez vamos a ir entendiendo mucho mejor esto, y lo vamos a ir, y démosle gracias a Dios que formamos parte de esta última generación, donde vamos a tener mucha más revelación, pero también al mismo tiempo se nos va a pedir en la misma proporción en la que tenemos luz y revelación. Muy bien, el término tribulación entonces es usado, ¿verdad?, por los pretribulacionistas, así se les llama al grupo de teólogos que creen que el rapto es antes de la tribulación. El término tribulación, creen que todos los 7 años es la tribulación, y no es así, ¿verdad? Entonces el término tribulación no tiene ninguna justificación teológica ni escatológica para creer que abarca los 7 años, como lo vamos a comprobar. Vamos a comenzar con la tribulación. La palabra tribulación, así nada más, tribulación, viene del griego tilipsis, y significa angustia, aflicción, presión o sentirse atrapado sin salida. Y ocurre, este término ocurre 20 veces en el Nuevo Testamento. Esta palabra también lleva o conlleva el significado de persecución y problemas. Veamos, por ejemplo, este término usado por Cristo en Juan 16, versículo 33, donde Cristo usa este término, tilipsis, y que se tradujo tribulación. Dice Juan 16:33, es Cristo hablando, estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. Vean ustedes, no es hasta que oímos la voz de Jesús que la paz se hace en nuestro corazón. Estas cosas os he hablado, o sea, en las palabras de Jesús, hay paz. Si tú te acostumbras a oír a Jesús diario, en la Biblia, diario, diario, ¿qué va a pasar? Tu vida va a ser llena de paz. Porque son las palabras de Jesús las que producen la paz del alma. Juan 16:33. Y dice Cristo, en el mundo tendréis tilipsis, que se tradujo aflicción. En el mundo van a sentir angustia. En el mundo, no nos mintió Cristo, van a sentirse bajo presión. ¿Y cómo nos sentimos ahorita, verdad? Estamos bombardeados sexualmente, bombardeados filosóficamente. En el mundo van a tener angustia, se van a sentir presionados. Muchas veces van a sentir que ya no tienen escapatoria, que es una puerta sin salida. Pero dice Cristo, confíen. Yo he vencido al mundo. O sea, ese mundo que nos rodea y que tiene la tendencia, tiene el potencial, tiene la capacidad de producir en la iglesia, en los cristianos, angustia, porque el mundo, aunque no lo sepamos, tu familia, tus cuñados, tu suegra, tus amigos, aunque ellos no lo saben, pero los chamucos que tienen ellos, los demonios que tienen ellos, los espíritus que controlan al mundo, tratan a nosotros de afligirnos, de calumniarnos, de perseguirnos, de hacernos la vida de cuadritos. en tu trabajo, tu jefe, tus vecinos, tus amistades, y tú tienes que reconocer detrás de todo este acecho y esta aflicción a los poderes del mal. Por eso no pierdas la batalla de vista, es espiritual. No la agarres contra tu jefe, ni contra tu suegra, ni contra tu primo, ni contra tu vecino, porque no son ellos, son fuerzas detrás de ellos de las tinieblas que nos quieren hacer sentirnos atrapados, afligidos, angustiados. No los oigas a ellos, ora por ellos. Al orar por tu enemigo, por tu vecino, por tu familiar, al orar, estamos en el mundo espiritual replegando esa influencia. Y un cristiano que ora es un cristiano que avanza así en la vida cristiana, porque la oración es la que va delante de él, abriéndole el camino, dándole gracia. ¿Para qué? Dejo de orar y ¡brum! Otra vez siento cómo me atrapa el mundo y comienzo a sentirme irritable, ya no confío en el Señor, me siento desanimado, débil sexualmente, débil filosóficamente. ¿Por qué? Porque es la oración lo único que nos abre el camino de las tinieblas. Confíen, yo he vencido al mundo. Esta presión que nosotros sentimos, Cristo la sintió. Escuchen, en Getsemaní. Esta presión fue tan grande y le apretó tanto, tanto, tanto, que estaban ahí todos los millones de demonios del infierno y del diablo, que Cristo transpiró sangre por su piel. Así literalmente se llama hidromatosis en un término científico, cuando las capilaridades comienzan a expeler la sangre por una presión que nadie puede imaginarse, pero era tan, imagínense, fue tan grande la presión bajo la que estuvo Jesús en Getsemaní. Les dijo a los discípulos, ayúdenme por favor a orar, por favor no se duerman. Y en ese momento, donde más lo necesitaba, se durmieron estos cabezones. Y Jesús transpiró sangre por su piel. Él sabe lo que es estar bajo aflicción. Y por eso nos dice, confíen. O sea, cuando sintamos esa presión que nos viene y que ya no puedo, y ahora sí me siento hogar, en ese momento confieso con toda mi boca, en el día que temo, en ti confío. El Dios es fortaleza en el tiempo de la angustia. En ese momento, cuando te sientas desesperado, desesperado, cae de rodillas. Cae de rodillas. Dile, Señor mío y Dios mío, a ti clamo, te hago conocer mis peticiones, para que tu paz que sobrepasa todo entendimiento guarde mis pensamientos y mi corazón en Cristo Jesús. Pero ¿cuál es el secreto para que la presión no nos haga, verdad, no nos apretuje y no nos inmovilice? Porque llega el momento, hay cristianos que están así. Así están, yo no puedo caminar, hermano, tengo unos temores, hermano, estoy lleno de aflicciones, hermano, yo no puedo ni hablar los pobres. ¿Y cuál es el secreto para que no llegue esa situación a tu vida? Confiar. ¿Qué es confiar? Creer. Es otra palabra para pistis en el griego, creer. Es otra palabra para fe. Y sin fe es imposible creer en Dios. ¿Qué significa confíen, yo he vencido al mundo? En ese momento tienes que creer que esa presión no te va a llegar y no dejes que se te acerque más. Clama a mí, dice el Señor, y te responderé y te mostraré cosas grandes que tú no conoces, pero clámame, grítame, Señor, aquí estoy, ayúdame, sálvame, para que te saque el pozo de la desesperación. En el momento en que yo clamo a Dios, que caigo de rodillas, ¿qué estoy haciendo? Estoy creyendo que mi oración me salva. Es la fe en acción. Y no te quedes ahí con el agua al cuello. Me hago. En solo 6 versículos de la Biblia se puede usar o identificar, dentro de las profecías o del contexto escatológico o profético, y estas 6 veces que se usa tilipsis en relación con la profecía, se encuentra en el Antiguo Testamento una vez, y veámoslo en Deuteronomio 4:30. Y vean cómo se tradujo tilipsis en el hebreo. Se usó la palabra tsar. T-S-A-R. Tilipsis, tribulación, en el hebreo, es la palabra tsar, T-S-A-R. Y miren cómo se tradujo en Deuteronomio 4:30. Y dice así, Deuteronomio 4, versículo 30. Cuando estuvieres en angustia, ahí está la palabra tribulación o la palabra tsar o la transliteración del griego al hebreo tsar que se tradujo tilipsis. Cuando estés en aflicción, aquí se tradujo angustia, dice la Biblia, y te alcanzaren, o sea, dice Dios, cuando ya te haya alcanzado, ¿qué cosa? La presión. ¿Qué es la primera reacción del ser humano emocional cuando el ser humano ya se siente así? Perdiste el trabajo, te mataron a tus gallinas, te chocaste tu coche, no tienes el dinero, embarazaron a tu hija, o embarazaste a tu novia, o tú ya no... Bueno, hay veces que así, que cuando estas cosas te lleguen así, a sentirte esta angustia, dice la Biblia, y te alcancen todas estas cosas, si en los postreros días te vuelves a Jehová tu Dios y oyes su voz, porque Dios es misericordioso, es Jehová tu Dios, no te dejará. Gloria a su bendito y santo eterno nombre. Alguien en esta noche me puede decir, hermano, me encuentro en esa situación. Dios es misericordioso. Tú eres su hijo, tú eres su hija, y lo único que necesitas es, clama a Él hoy. Pídele auxilio. Señor, ya no puedo. Si en ese momento, cuando te alcanzaron, hemos cristianos que hemos llegado a este momento, ¿verdad? Todos hemos atravesado, pues, hay otros que mucho más, pero todos conocemos esa situación de sentirnos así. Si desde en ese momento, si ahí clamares y te volvieres a Dios con todo tu corazón, no te dejará, ni te destruirá, ni se olvidará el pacto. Y el pacto que tenemos ahora, que se llama el pacto de sangre, es 500 veces más grande, porque está elaborado con un mejor sacerdocio, con mejores promesas y con un mejor sacrificio que se llama Jesucristo. Y con ese pacto, Dios nos promete, no te dejaré ni te desampararé jamás. Es maravilloso, pues, que cuando comencemos a estudiar así la Biblia sistemáticamente y veamos todos los recovecos y las piezas y las pongamos juntas, podamos tener delante del Espíritu Santo un panorama maravilloso. Y todo esto lo hace Dios, vamos a, para terminar en esta noche, no para enriquecer, ¡ay, cuánto sé de profecía! ¡Ay, aprendí más de escatología! ¡Ya conozco más de la Biblia! Independientemente del conocimiento que obtenemos al estudiar la Biblia, el principal propósito de Dios para revelarnos el futuro y darnos entendimiento, entendámoslo, entendámoslo, entendámoslo. Es para que cada día seamos más santos y más santos y más santos delante de Él. Oremos. Señor, te damos las gracias por las maravillas de tu ley, de tu santa y bendita, eterna, incorruptible palabra. Porque los cielos y la tierra que existen ahora están reservados por la misma palabra, guardados para el fuego en el día del juicio y de la perdición de los hombres impíos. Mas, oh amados, nunca se les olvide esto, que para con el Señor un día es como mil años, y mil años como un día. El Señor no tarda en venir, su promesa se cumplirá. ¿Y por qué tarda el Señor? Porque Él es paciente. Porque hay muchos que todavía no se han arrepentido, pero todavía no han colmado la medida de sus pecados, y Dios los está esperando que se arrepientan, para que todos procedan al arrepentimiento. Pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche, en el cual los cielos pasarán con gran estruendo y los elementos ardiendo serán deshechos, y la tierra y las obras que en ella hay serán quemadas. Puesto que todas estas cosas han de ser deshechas, ¿cómo no debéis vosotros, oh santos de Dios, andar en santa y piadosa manera de vivir? esperando y apresurándonos para la venida del día de Dios, en el cual los cielos encendiéndose serán deshechos. Los elementos siendo quemados se fundirán, pero nosotros esperamos, según sus promesas, cielos nuevos y tierra nueva, en los cuales mora la justicia. Por lo cual, oh santos de Dios, estando en espera de estas cosas, procuren con diligencia ser hallados por Él, sin mancha e irreprensibles en paz. Y tener entendido que la paciencia de nuestro Señor es para salvación. En esta noche hay muchos de ustedes que aún no tienen la seguridad del perdón de sus pecados. La Biblia dice que Dios envió a su Hijo Jesucristo hace 2000 años a morir en una cruz, a vivir una vida justa y obediente para poder darte su justicia y su santidad y que la culpa de tus pecados y nuestros pecados fueran sobre su cuerpo. En la cruz Dios el Padre hizo un intercambio. Nos da la justicia de su Hijo y la vida de su Hijo, y a Él le pone nuestras culpas, nuestros pecados, nuestra muerte, nuestro juicio, nuestra maldición, nuestra condenación. Para que tú en esta noche comprendas que no había un ser humano que pudiera cumplir la ley de Dios, y Dios demanda que su ley sea cumplida. Entonces Él la cumple en nuestro lugar y nos manda solamente creer. Creer que Él lo hizo todo en la cruz, por gracia soberana. Y nos regala en esta noche la salvación de tu alma, el perdón de tus pecados. En esta noche yo te pido que te arrepientas de tus pecados. Que creas y confíes en la obra del Hijo de Dios en esa cruz. Que pagó por ti y por mí. Y que le recibas por la fe, creyendo que fuera de Cristo tu vida no tiene esperanza ni salvación, y le recibas por la fe en tu corazón. Las personas que en esta noche quieran invitar a Cristo por primera vez a su vida, ahí desde tu lugar, dile estas palabras: Señor mío, en esta noche creo con todo mi corazón que yo jamás podría pagar la deuda, la cuenta pendiente que tengo contigo de pecado, porque no hay ninguna obra que yo pueda hacer que pueda alcanzar tu justicia. Creo que tu Hijo lo enviaste a la cruz para que Él pagara en mi lugar esta cuenta pendiente. Él quitara para siempre mi deuda de tus ojos y tú me regalaras la salvación gracias a sus méritos que Él tuvo en esta vida y por su muerte en la cruz. Me arrepiento de mis pecados con todo mi corazón. Señor Jesús, creo que tú pagaste mi cuenta en la cruz, que me regalas en esta noche tu santidad y tu justicia, y yo la acepto por fe, lo creo, y te pido que me ayudes a crecer en la gracia y el conocimiento, y me transformes en la persona que tú quieres que yo sea. Porque te lo pido en el nombre de Cristo. Amén.